Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Belfrade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amarga a perderse por el banderín. Por el resto de fuerza, pita y quiere. Tampoco vamos a arrancar hablando de fútbol, negro, porque no, no, por supuesto. Porque, o sea, tenemos un, ya metimos a la fuerza, a pesar de que Lajan nos mira medio de reojo, un bloque de fútbol de 10 minutos en donde drenamos toda nuestra... Tampoco le dedicamos al fútbol. Vaya, querés hablar, no sé, vos qué opinás. Parece fundamental que hace un programa, un bloque o dos de fútbol. Bien, comparto. Lara. Que yo sea un inútil, que nunca se ha entendido, pero me hago cargo. ¿Qué pasa? Yo, es una pasión. Mira, estaba pensando cómo arranco. Iba a empezar con un alegato, voy a ser muy machista, en defensa de Barack Obama por haber mirado ese ocote de la brasilerita Mayara. De Mayara, que estaba bárbara. Ahora salieron todos a criticar, falta que venga el Papa a pedirle que por favor restrinja. No, ya le dijo al Papa, quédese tranquilo que va a haber menos aborto, le dijo Obama. Yo que le dijo eso al Papa. Ah, pero fue para pagar la culpa, expiar la culpa. No, more abort, le dijo. ¿Ah, sí? El Papa le dijo, eco, eco le qua. Mientras miraba, claro. ¿Qué ¿cuál era la mirada? Tenía un... Se contagió de Berlusconi, que lo tenía y lo tenía ahí al lado. Yo, o sea, iba a empezar con eso y dije, no, queda muy mal, empecemos con usted esto. Usted lo quiere reivindicar, Obama. Es muy machista. Entre otras cosas, por eso. O sea, ¿quién no hubiera torcido el cogote ante tremendo espectáculo de belleza como ese pan dulce que transitaba por esa alfombra roja? Ahora, yo lo que me pregunto, honestamente, es... No podemos hacer un escándalo por esta pavada. No. Tampoco podemos empezar un programa ni hablando de esto, ni hablando de fútbol. Hay tanta problemática en el país. Hay tanta cosa que contar. Fíjese, por ejemplo, el doble de la Davis. Lo de Gimnasia y iba a la plaza con Rafaela, por ejemplo. No, pero después lo que le voy a contar son algunas perlitas. Sí. Que tienen que ver con estas historias de lo que ocurre dentro de la cancha chica del fútbol para tapar lo que pasa en la cancha grande de la realidad. Uh-huh. Porque usted sabe que se enfrentaron Central y Belgrano por la promoción. Le voy a contar la historia de un presidente de Belgrano de Córdoba que era traficante de armas. ¿Y? ¿Ya no está más? Ya piantó para la pampa... Va, no sé si para la pampa de arriba para la o de para el subsuelo. Pero... Walter Spengler se llamaba el tipo. Pero, ¿amigo sabe de quién? ¿De quién? Ah, no, tiene que adivinar. Yo le dije traficante de armas. ¿Julito? No, Julito debido, era un chichipío al lado de... Amigo de quién, de Alcázar. De Montser Alcázar. ¿Qué tal, eh? Mirá qué pelota en el ángulo. Íntimo amigo de Montser Alcázar. Pero usted no para de denunciar, ya denunció que el otro era narcotraficante, de taller era... De taller, y mire dónde está dando el equipo de Córdoba. Sí, señor, ahora se va a Belgrano... Usted, y seguimos. Usted no para, ¿eh? Usted pero no para. Lo de esta semana, lo extraordinario pasó en Boca Juniors. Me está prometiendo algo que me va a vender seguramente durante todo el programa. Lo va a decir 10 menos 5 y va a ser una boludez. Sí, total. No, trate de que no se nos vaya el tiempo y no lo diga. Pero tengo algo. Porque más. Alguna vez tengo pasó, mucho más. Una venta. Sí. Tengo mucho lo más. Vendieron tengo, a Riquelme. Tengo mucho más. Lo vendieron a Palermo. Tengo mucho más. 20 años se cumplieron esta semana de que asumió Carlos Saúl Menem como presidente de la nación. ¿Y qué quiere hacer? ¿Un, pero, un festejo? Yo, a ver si usted tiene por allí, nuestro comandante, que nuestro capo de la nación, sí. ¿Tiene por allí? Síganme que no lo voy a defraudar. ¡Ah! Porque, si no, yo quiero que lo escuche la gente, sí. Que lo escuche nuestro pueblo, y que me diga si el tango es verdad o no cuando dice que 20 años no son nada. Estamos hablando de aquel 8 de julio de 1989. Ajá. Menem asumía como presidente de la nación. Revolución productiva, salariazo, la Argentina morena, el subsuelo de la patria sublevado. Los chicos pobres que tienen hambre y los chicos ricos, que tienen tristeza. Sí, sí. Todo eso, ¿se acuerda? Sí, cómo no me que voy a acordar. Los propietarios serán, mejor dicho, que los proletarios se convertirán en propietarios. En propietarios, una Argentina bueno, distinta que esa. ¿Qué tiene por allí? Está, fíjese que el comandante de la nave espacial. Escuche con esto. Escuche. A esta Argentina la salvamos entre todos o no la salva absolutamente nadie. Con Menem reconstruyamos juntos la Argentina. Perón decía que gobernar es dar trabajo. Y vamos a hacer una realidad esta premisa. El trabajo que posibilite la dignificación del hombre y de su familia. Haremos una realidad ese precepto bíblico. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Dos muertos, dos heridos y seis detenidos es el saldo de los incidentes ocurridos en las últimas horas en diversos comercios de las localidades bonaerenses de San Miguel y José C. Paz. Cinco personas murieron en diversos enfrentamientos entre saqueadores y policías, donde centenares de personas destruyeron y asaltaron numerosos locales comerciales a lo largo de casi 120 cuadras. Designo mi investidura presidencial, pero no declino mi responsabilidad ni abandono la lucha, que desde ahora continuaré en cualquier lugar en que esté y hasta tanto Dios me dé fuerzas para ello, en pos de los objetivos que tantas veces desde 1983 recordé a ustedes: constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Buenas noches, gracias por todo. Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan. Solo puedo asegurarle que seré el primer argentino a la hora de la austeridad, de poner el hombro, de apretar los dientes, del esfuerzo de todo y no de unos pocos. No somos soberbios, porque la soberbia es un lujo que solo pueden darse los necios. No somos ingenuos, pero tampoco somos obcecados. A la Argentina la sanamos entre todos los argentinos o la Argentina se muere. O la Argentina se muere. He firmado los decretos que llevan los números 1002, 1004 y 1005, donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la paz. 20 años. Pero vos me querés hacer vomitar temprano. No. Yo quiero traer, en relación a lo que significan las fechas, hoy Menem da la sensación que es algo que quedó en la buhardilla, allá lejos, como si fuera un trapo viejo. Sí, una etapa además superada. Yo tengo la sospecha que no. Tengo la sospecha que la matriz que le impuso Menem a la Argentina continúa vigente. Por eso la convocatoria, que intento trasladarles a ustedes y a través de ustedes a toda la gente que nos escucha, es qué cosas creen que siguen igual desde Menem hasta el presente. ¿Qué cosas en la vida cotidiana? Señorita, yo... A ver, sí, y lo que voy a decir es bastante doloroso, pero lamentablemente, no sé si la misma cantidad, pero hoy se siguen muriendo chicos de hambre, seguramente consecuencia de lo que Menem dejó de nuestro país. Menem lo hizo. Totalmente, y creo que eso, lamentablemente, a pesar de estos gobiernos con otros discursos, que nos venden una distribución de la riqueza que no es tal, en la Argentina siguen muriéndose de hambre. Chicos, siguen muriéndose pibes menores de 6 años por causas que se podrían evitar. Esta semana vos nos conmoviste a todos, Mauro, a través de la tapa del día martes de Crítica de la Argentina, el martes creo que salió. El martes salió, sí. En donde la nota de la desnutrición de los chicos en Salta realmente nos conmovió a todos. Nos pasó en Rosario cuando lo leímos a la mañana en el programa, que muchísima gente estuvo conmovida por tu nota. Y a partir de eso queda claro que esta es una de las huellas de que efectivamente 20 años no son nada, porque da la sensación que más allá de lo que diga el tango, hay ciertas cuestiones de la matriz de los años 90 que Menem impuso. Cuando uno dice Menem, no le echa la culpa solamente a Menem. Menem es la expresión individual de un conjunto de intereses que privatizaron el país a favor de unos pocos y multiplicaron el dolor entre muchos. Fíjate vos lo que me pasó con esta cuestión del asueto del día viernes, otra muestra de por qué sigue vigente la matriz menemista en la Argentina. Mensajito de texto. Por favor, que no declaren asueto. Trabajo en negro. Cobro por hora 5 pesos. Si hay feriados, no llego a pagar el alquiler. Fenomenal demostración individual de una matriz de los años 90 que continúa, la precarización laboral, el cobrar por hora para cualquier laburo. Y después tengo algo más, la obscena concentración de riquezas en pocas manos que cada vez es mayor en la Argentina. Hoy le voy a contar cuánto están facturando por minuto las principales empresas de la Argentina, que acaba de salir en el número siempre absolutamente recomendable, la revista Mercado, que siempre trae las 1000 empresas que más venden. Nosotros hacemos las cuentitas y le traemos cuánto están facturando por minuto. ¿Menem se fue? Si Menem se quedó, ¿quién lo hizo quedar? 4535-5900 es el teléfono que tenemos los porteños y los del Gran Buenos Aires para llamar. Hay uno más, yo le presto al señor Del Frade. 011-4535-5999. Como hoy se cumple un aniversario del nacimiento, del natalicio de Pichuco Troilo, han decidido los tangueros que hoy se conmemore el Día del Bandoneón. Y como no podía ser de otra manera, homenajeamos a Pichuco, que estará por allá en alguna nube con mi viejo, escuchando este tangazo. Como dijo el Rengo Sarabí, que en paz descanse, un viejo locutor de Radio Provincia, un día, año 84, dice, escuchábamos a Aníbal Gordon, dijo... Se escapó. Se escapó. Muy bueno. No, es terrible. ¿Se acuerdan de Aníbal Gordo? Sí. Sí. Yo tengo una impresionante. 1991. Sí. LT8. Sí. Yo era productor, entonces le ponía los papelitos al conductor del programa y le puse Ada Morales, por la mamá de María Soledad. Claro. Y el conductor del programa, en ese momento se usaba mucho que el locutor sea conductor del programa. Me hacía montoncito con los dedos. ¿Quién es Ada Morales? ¿Quién salió? Y entonces le hago otro cartelito, por María Soledad. Y el tipo que dice al aire, María Soledad, que me espere un ratito al aire, por favor. picada. Este era Pichuco. Aníbal, Pichuco, Troilo. Quejas de bandoneón. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora. La Pastera, Museo del Che, San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1,000,000 de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresá en www.ateindec.org.ar. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. En ATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Con Mauro Federico, Carlos Delfrade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la Hora. Apretando los dientes. 20 minutos pasan de las 8 de la mañana. La verdad que contar estas cosas no solo nos duele, sino que nos preocupa por lo que representan en sí misma cada uno de los episodios y por lo que representa que la acumulación de estos hechos terribles no hayan tenido al cabo de un año esclarecimiento alguno. Me refiero al noveno atentado en un año que sufre algún integrante del movimiento de los chicos del pueblo. Concretamente, esta semana hubo una nueva agresión. Sí, contra una educadora popular, contra Verónica, de 35 años, que salía de su casa de la localidad de Rafael Calzada. Después, seguramente, cualquier cosa, si nos equivocamos, nos va a corregir Diego. Uh-huh. Pero estuvo 4 horas secuestrada. Incluso le mandaban mensajes a la muchachada de Pelota de Trapo desde el celular de la propia Verónica. Le dijeron, esta vez termina en el hospital, la próxima la matamos. Cosas tremendas realmente, y después de 4 horas la dejaron en un estado de shock muy fuerte porque durante todo ese tiempo le iban diciendo cosas, la iban amenazando. Es el noveno atentado, creo, en menos de 2 años. Uh-huh. Diego Chichisola es integrante del movimiento de los chicos del pueblo, está allí trabajando desde Pelota de Trapo, desde la organización, en esta pelea cotidiana contra el hambre y por la reconstrucción de ese tejido social tan dañado, que nos dejó, entre otras cosas, ese menemismo al que recordabas, Carlos, hoy, uh-huh, hace 20 años de su inicio como presidente Carlos Menem. ¿Cómo te va, Diego? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Preguntarte esto, creo que debe ser la cuarta o quinta nota que hacemos en lo que va del ciclo, justamente hablando de lo mismo. Lamentablemente nos obligan a ponernos a la defensiva una vez más, porque en vez de contarnos, como solemos hacer con alegría, la organización de la marcha, tenemos que, por ejemplo, entre otras cosas, narrar estos episodios. Pero como hemos visto poca repercusión en los medios nacionales, no queremos dejar de alertar sobre el peligro que representan hechos como este. Carlos lo trataba de resumir. ¿Qué hay detrás de todo esto, Diego? Y bueno, detrás de todo esto, primero, entre nosotros, una gran preocupación, una gran tristeza, ¿no? Sobre todo porque se han vuelto a meter no solamente físicamente con Verónica, sino que han traspasado una raya que es meterse con los adolescentes, ¿no? Con parte de esos jóvenes hermosos que han ido creciendo al calor de los hogares y al calor de las marchas, y eso es un límite bastante sagrado. ¿Quién está detrás de todo esto? Es la pregunta del millón, eso está claro, ¿no? es alguien que tiene un poder operativo importante, muy importante, digo, como para andar cambiando de vehículos, interviniendo teléfonos. En el caso particular, Verónica se agrega una base operativa, digamos, una casa donde la llevan. Digo, nenes de pecho, evidentemente, no son. Digo, ¿quién son? Es la pregunta del millón. Nosotros no podemos saberlo. Sí está claro que siempre se referencian en la campaña "El hambre es un crimen". Uno de los mensajes fue más que claro, ¿no? Si ustedes dicen que el hambre es un crimen, nosotros vamos a cometer un crimen. Digo, escalofriante, porque Verónica no estaba con nosotros y nosotros recibíamos esos mensajitos, ¿verdad? Mejor dicho, los adolescentes nuestros recibían esos mensajes, lo cual es perverso. Entonces, ¿quiénes son? Es la pregunta del millón. Lo que sí tenemos muy claro, y nos duele decirlo, es que no nos sentimos protegidos una vez más por el gobierno nacional. Es decir, esta serie de hechos había menguado con esa maravillosa marcha que pudimos amasar entre todos el 12 de diciembre, llegando a Plaza de Mayo con los compañeros de la CTA, con los compañeros de la Constituyente, con distintos sectores que confluimos ahí a decir con los pibes no, el hambre es un crimen, con los pibes no se jode. Y después de eso, bueno, fue tan elocuente esa marcha, realmente habían cesado las cosas, pero en el mes de marzo los mensajitos empezaron a volver. Entonces, a través de la Fiscalía, la UFI 4 descentralizada de Avellaneda, se le pidió al ministro, ex ministro ahora de Seguridad, y ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández, que restituya las custodias policiales que habían sacado en cada uno de los puntos, a lo cual de puño y letra le contestó al fiscal, esto se puede corroborar, que él no tenía presupuesto para cuidarnos, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos una justicia que realmente no logró resolver nada, no logró averiguar de dónde era un solo celular de los que nos estaban llamando. Y recordamos, por ejemplo, el hecho de Viviana, que fue la puerta de la gobernación, con un auto que estaba parado en la esquina y que ninguna cámara de seguridad tomó. Nosotros lo que decimos es que, bueno, no sabemos quiénes son los responsables, pero sí nos sentimos muy desamparados y eso sí está claro, ¿no? Es terrible, es terrible. Yo pensaba en esto porque creo que la penúltima vez que estuvimos narrando uno de estos hechos, y no sé si vos o Laura nos contaban, que había habido un compromiso explícito por parte del ministro en aquel momento de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, de esclarecer, ir hasta las últimas consecuencias. Hubo reuniones de alto nivel, se reunieron dirigentes de la CTA. Lo que más nos preocupa, amén de que existan todavía estos episodios, es que no haya habido un esclarecimiento de los anteriores. Sí, por eso, bueno, es la gran preocupación. Como contrapartida, por supuesto que siempre está la gente y los compañeros que nos abrazan y nos acompañan permanentemente, ¿no? Verónica no había aparecido y, bueno, desde los compañeros de la central le habían movido cielo y tierra para tratar de que esto ocurra, las madres, bueno, permanentemente la gente que nos va respondiendo. Ahora, si es desde los órdenes gubernamentales, bueno, quien calla otorga realmente, ¿no? Y de alguna manera también es responsable, por lo menos por omisión, de mínima, con las responsabilidades que tiene, ¿verdad? Por lo menos Diego, Carlos del Frade te saluda. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Y acá estoy como con mucha bronca, además, como vos decís, con tristeza y con bronca. ¿Se acumularon, aunque sean las 9 causas, para investigar, aunque sea un hilo en común de las 9 causas? ¿Se hizo eso? Sí, están unificadas. Pero bueno, vos ya llegaste a los estamentos más altos que tenías que llegar, que era el ministro de Justicia. Claro, el ministro de Justicia queda, vino a pelota de trapo. Digo, sí, sí. Vos muchísimo más para hacer, más que cuidarnos muchísimo entre nosotros y abrazarnos muchísimo entre nosotros, no te queda, digamos, ¿no? Y el problema que a vos, uno le queda dando vuelta, es una relación muy fuerte, ¿no? Nosotros recordemos que esto no es evidente que nos pasa por nuestra denuncia permanente contra este hambre inexplicable en un país hecho de pan. Sí. Entonces, digo, la unión de las dos cosas, ¿cuál es? Estos atentados están quedando impunes, pero el crimen del hambre, que es lo importante, también está quedando impune en este país. Digo, en este sentido se ve un hilo conductor entre las dos cosas bastante fuerte, bastante marcado, ¿no? Uh-huh. Sí, eso es lo que nos altera. Justamente en una semana, lo hablábamos con Carlos, en los que nuevamente los medios nacionales pusieron la atención en la cuestión del hambre, en la cuestión de la desnutrición, sobre todo en este caso en el noroeste argentino, a partir de la situación denunciada por un conjunto de trabajadores, de profesionales de la salud, que dicen que no solo los chicos se mueren de hambre, sino que los pocos servicios que trabajan para tratar de asistirlos, amenazan con ser privatizados. Y uno no puede, es ineludible la reflexión a propósito de que pareciera que nos quieren hacer retroceder lo poco que avanzamos en este terreno, ¿no? Sí, es son animales aparte. Decir enanos raciales, por todo respeto o no respeto que les tenemos, son unas bestias. Sí. Digo, la respuesta están que están poniendo los pibes, ¿no? Uh-huh. Decir que los chicos son más enanitos, no porque comen menos, sino porque la composición genética de los aborígenes, de los pueblos originarios, indicaba que tienen que ser más cortos, realmente es una respuesta, yo te diría que aberrante, ¿no? Son animales, digo, si uno, que esa misma persona, digo, investiga un poco, como sí pudo investigar este Alberto, sobre el tema y que diga un solo caso de desnutrición en un pueblo originario, ¿no? Bueno, no lo existe, vos sabés que, digo, por ejemplo, las comunidades de Misión, las comunidades guaraníes, donde esa mamá masticaba antes ella la carne para dársela despacito a través de como una cánula al bebé y pasárselo con toda la ternura, bueno, que investigue un cachetito porque están diciendo animaladas, ¿no? Entonces, en ese sentido vemos un hilo conductor bastante importante entre los atentados impunes y el crimen del hambre, que también está impune. Cuando nosotros decimos que es un crimen, bueno, lo decimos una vez más, no todo crimen tiene responsables, y que haya hambre en Argentina, hay responsables, esto no hay duda. Diego Chichisola, del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, integrante de la organización Pelota de Trapo, seguimos atentos, alertas, protegiéndonos entre nosotros ante estos atentados y construyendo. Como quieren que dejemos de hacerlo, vamos a hacerlo cada día más, este país en donde nuestros chicos no pasen más hambre y puedan volver a comer y a ser felices en sus familias. Un abrazo muy grande, Diego. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, vale decir lo que siempre nos acompañan y es de mucha importancia para nosotros. Abrazo grande para todos. Me quedé pensando en lo que Diego me obligaba a reflexionar sobre la nota esta que hicimos en Crítica. Cuando yo entrevisto, o me toca entrevistar al funcionario de turno, en este caso, la directora del programa materno-infantil de la provincia de Salta, ella me da esta explicación, una explicación terriblemente equivocada, yo les voy a decir por qué, que en realidad... Pero lo racista, que... discriminatorio... Sí, pero incluso equivocada desde el punto de vista científico. Ella me dice, los pueblos originarios de estas tierras, del noroeste argentino, genéticamente tenían una composición que los hacía más petizos. Cuando yo me pongo a investigar un poco más, en realidad es al revés. La altura se reduce con el mestizaje español. Si la llegada del español redujo entre 15 y 20% la altura promedio que tenían los pueblos originarios que habitaban en la zona del noroeste argentino, específicamente en la zona de Salta. O sea que hasta el argumento banal con el que pretendió excusarse por la falta de eficacia de sus políticas, pues yo no niego que haya programas materno-infantiles en la provincia de Salta. Muchos de ellos fueron financiados por organismos internacionales y engrosaron la deuda externa de nuestro país sin dar el más mínimo resultado. Yo no niego que exista gente trabajando en esto. Ahora, a la luz de los acontecimientos, a la luz de lo que uno puede ver recorriendo, seguramente cualquier provincia de la Argentina tiene problemáticas parecidas. Y chicos desnutridos vamos a hallar, me decían algunos colegas, no te hace falta ir tan lejos. Andá a la Villa Zabaleta, acá en Parque Patricios, y vas a encontrar chicos desnutridos. Y es cierto. Lo macabro de esto es que esta situación puede repetirse y pareciera ser que a nadie de nosotros, de esta comunidad que integramos, pareciera que no lo conmueve. Y yo creo que no es así. Yo creo que estamos no solo conmovidos, sino movilizados y organizados para resistir y para contraatacar. Sin dudas. A nosotros nos pasó que leímos tu nota al aire y la gente se conmovió y dijo, este es el punto fundamental del diálogo al que convocó la Presidenta de la Nación. Este es el punto fundamental. Que se termine el hambre para los pibes en la Argentina. Este es el punto fundamental. Si a mí me convocan a un diálogo, bueno, empecemos a charlar de esto. Sí, pero es mucho más que eso, Carlos, porque estamos haciendo la nota con los chicos del pueblo y no es solamente que el hambre es un crimen y yo no creo solamente que sea porque se denuncia eso, que se denuncia que el hambre es un crimen, que haya una persecución. Vengan las amenazas, claro. Hay una persecución porque se tocan intereses que son mucho más que el hambre. Sin dudas. En realidad el hambre fue la consecuencia de todo lo que vos planteabas al principio, bueno, 20 años de esta belleza de reestructuración de la Argentina, en la que tanta gente está contenta y feliz, pero mira lo que deja. Uh-huh. Yo creo que hay que buscar causas, que en todo caso es la fuerza de la organización, en todo caso es el crecimiento de Pelota de Trapo, lo que preocupa de todas las organizaciones, sí, cómo ese entrelazado que está haciendo Pelota de Trapo con muchísimas otras organizaciones, eso es lo preocupante. Uh-huh. Porque lo dicen ellos, bueno, me impresionó cuando dice, si el hambre es un crimen, te vamos a matar. Está terrible. Bueno, es que, a ver, ¿querés confirmarlo? Sí, yo te lo confirmo, es lo que le dice sí, sí. el tipo. Y sí, el hambre es un crimen y a nadie le importa. Creo que hay que incorporar un nosotros, en que tengan claro que este nosotros somos los que tenemos hambre, somos los que no tenemos hambre, somos... ¿no? Porque esto es fundamental para llevar adelante una identidad en la que el problema del hambre no esté afuera nuestro. Yo a veces que cuando di, nosotros ni un solo pibe con hambre, digo, no, no, yo soy parte de ese pibe, aunque coma. Uh-huh. Entiendo. ¿No? Totalmente. ¿Y cómo...? Bueno, qué sé yo, acá hubo una derrota electoral de para muchos... Uh-huh. De el macrismo también fue derrotado, hay un llamado a discutir y a consensuar, y hay una agenda muy pobre que para este debate, que la verdad que deberíamos enriquecer. Seguro. Es nuestro modesto, es el modesto sin aporte duda que pretendemos hacer desde este espacio. 4535-5900, 011-4535-5999. Sobre la hora. Segunda temporada. 8:38 pasan de las 8 de la mañana. Escuchábamos al gran Fito Páez, un hermosísimo tema. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes llega Natalia Palmeiro. ¿Cómo le va? Buen día a todos, ¿cómo andan? Muy bien. Del frío viene apretando los Ay, dientes. Ay, Dios, qué frío que hace, terrible, ¿eh? Está fresco, ¿eh? Levantarse, salir de la cama, enfrentarte directamente al frío, terrible. ¿Estaba calentita bajo la cobija? Sí, sí, toda tapada. Encima con la estufa. Sí. ¿Y solita? Sí, no, sola. Sola. Es una lástima esta belleza. Que ande desparramando calor por la calle. Estuvo bien su comentario. Yo le estaba por decirle la sensación que yo sentía frente a esto. Parezco un estúpido, pero cuando yo salí de Retiro y que se abre la compuerta de Retiro y uno se asoma a la omnipotente Ciudad Luz de Buenos Aires, mamita querida, digo, qué Capitán bello. Hielo gobierna esta ciudad. Y además, sí. Además sí, claro. Bueno, tenemos mensajes. Ah, sí, ¿Menem está vivo? Esta era la pregunta. ¿Menem está vivo? Bueno, llamó mucha gente por el tema de Menem. Héctor de San Telmo, no me van a negar que Menem cumplió. Terminó con la tristeza de los chicos ricos, dice Héctor. Ah, está muy bueno. Marcelo de Morón. Sí. A Menem lo votó la gente. No salió de un repollo. Va a pasar lo mismo con el Colorado en la provincia. Todos van a decir después que nadie lo votó. Yo le tengo miedo a Dios, pero a De Narváez le tengo temor porque es siniestro. Opa, opa. Mira qué opa. Buen mensaje, ¿eh? ¿Cuántas puntas? Sí, sí, sí. Ahora, el Colorado, como le dice acá el hombre. Sí. Está así, diputado. Sí. Y se termina ahí. No se preocupe, se termina ahí. ¡Ah! Oh, mirá, chic tiró, ¿eh? Bueno, tiró, Guillermo Nimo tiró. O sea que no tiene que tener miedo. ¿Sabe la, torta que tiene de verdad para poner todavía? ¿Quiere ser gobernador? Pero la guita que va a poner. Lo vamos a meter preso por lavado de dinero. Quédese tranquilo. ¿Sí? Sí. Nos damos gobierno nosotros. Sí, sí. Lo metemos preso. ¿Le damos la posibilidad? ¿Se va? ¿Ya? ¿O lo metemos preso? ¿Y le vas a negociar la libertad de un... No, negocio. Le digo, la justicia se lleva su tiempo. Yo tengo justicia revolucionaria, vos va en cana. Así que... Sigue llamando. No voy a creer en la justicia burguesa a esta altura. Muy bien, perfecto. Usted pretende ya el ajusticiamiento, digamos. No, ¿para qué va esto una bala de Narváez? Preso, de por vida. Muy bien, qué confiado, Carlos. Miguel de Montegrande. Yo soy portero. Hace 2 meses que no me pagan. Además, mirá, a muchos compañeros los están echando. ¿A dónde tenemos que ir a reclamar? Pregunta Miguel. Ajá, mire, yo empezaría por Víctor Santamaría, que es el dirigente... De Suteriach. Exacto, del... sindicato más poderoso de encargado que debe haber en el planeta. Tengo un dato sobre los sindicatos que también tienen que ver con Menem Lois, ahora le voy a contar. Y déjeme decirle, claro, seguramente Víctor Santamaría, si usted llega a estar en negro, no lo va a defender, porque sí. Víctor Santamaría abona seguramente a las filas de la CGT, y como tal, ellos solo se preocupan por los trabajadores que están... Por el 39% de los trabajadores. Exacto. O sea, 4 de cada 10 simplemente sí, les interesan a ellos. Muy bien, Julio de Palermo. Cuando... Perdón, ¿sí? Una sugerencia, que vaya a la CTA, que ahí están los abogados, que le van a dar una mano segura. Uh-huh. Perfecto. Julio de Palermo, cuando hablamos de Menem se suele hablar de la década de los 90, pero fue él quien completó lo que la dictadura no pudo terminar con la guerra de Malvinas. Los indultos no los hizo por gracia divina, así que sería bueno que recordemos eso, dice Julio de Palermo. Beatriz de Recoleta, la verdad es el principio fundamental de justicia y moral. La verdad molesta, dice Beatriz. Y Babi de Lugano, el fascismo peronista instalado en el 45 sigue vigente. Menem y Cristina son la continuación de quienes manipulan a los pobres. Mira Babi, ¿eh? Mira. ¿Será Checopar? No, pero vive en Lugano. Checopar es de San Isidro. Bueno, le cuento un dato en relación a esto. Cuénteme. Sí, pero mire, tengo los puños cargados de números y datos. Guarda, que se le cayó un 7 ahí, guarda. Por esta cuestión de Menem. Lo primero... ¿Por qué hay sindicatos que facturan tanto como las grandes empresas? ¿Por qué sindicatos que...? Por ejemplo, ¿cuál? Dígame, ¿cuál? Y le diré quién eres. Ahí está, fíjese. ¿Cuánto factura? ¿Cuál es el número, o mejor dicho, cuál es el gremio que más vida pierde según las informaciones que salen habitualmente? UOCRA. La UOCRA. Uh-huh. Construcción. La obra social del personal de la construcción es la empresa número 222... entre las 1000 que más vendieron. Vendió servicios por 623 millones de pesos. Año 2008, ¿es esto? 2008. 1201 pesos por minuto. Si vos me explicás esto, es probable que me expliques el capitalismo. No pretendo tanto, pero le puedo preguntar en cambio. ¿Cómo no? Pregúntenos más. Si yo tengo respuestas, le daré alguna, Virginia. Pero vio qué dato, es impresionante. ¿Eh? 600 palos por año. ¿No? 623 millones de pesos facturó la obra social del personal de la construcción. Déjame pensar un poquito. Sí. Las obras sociales sindicales están lo que se denomina a partir del menemismo desregularizadas. Esto es, que tienen la potestad de establecer contratos con empresas privadas a las que les pagan para que se hagan cargo de los servicios de sus afiliados. Ergo, yo imaginaba que lo que tendría que hacer la UOCRA es tomar el recurso de sus afiliados, el recurso que obligatoriamente perciben por descuento salarial de sus afiliados, y pagarlo. Seguro. A menos que se considere facturación el aporte del 2% que hacen los afiliados. Acá están como facturación, son balances. Además, estos son los datos de la revista Mercado, que apareció en su número 1095 de junio de 2009, que usted lo puede encontrar. 623 millones de pesos facturó, 1201 pesos por minuto. ¿Cuánto gana un albañil? Sí, no gana 1201 pesos por minuto, seguro. Ah, eso seguro. Ni creo que, tal vez ni por quincena lo gane, pero bueno. Bueno, las preguntas que surgen son en el balance de dónde viene la... ¿cuál es el ingreso y cuál es el egreso? El desagregado del concepto, ¿no? Me sale como duda, porque, bueno... No tengo manera de responderte factura... eso, pero sí tengo el resultado del balance, Virginia, que es realmente impactante. Ahora, esto se me ocurrió por esta cuestión del laburante que preguntaba ¿dónde voy a reclamar que estoy en negro, no sé qué hacer, no me pagan y demás? Está ninguneado. Pauta de comportamiento de los años 90. Pauta de comportamiento de la precarización laboral que Menem profundizó y que continúa. Ahora fue, por eso le quiero preguntar, por eso decía pregunta, ¿no? Fue el periodo en el que sindicatos empezaron a ser propietarios de grandes, de otros sindicatos, como fue... que pasaron a ser patrones de otros... Sí, sí, de otros trabajadores. Como en el caso de la minería. Sí. Esto fue el inicio también el en inicio, los 90, ¿no? El inicio, ¿te acordás? Y si vos te pones a pensar quiénes más ganaron plata en la Argentina del año 2008, en la Argentina kirchnerista, son las mismas que ganaban plata durante el menemismo. Por ejemplo, las petroleras, las aceiteras y las privatizadas. Mirá YPF. YPF, hoy en manos de Repsol y de Petrobras, en definitiva, está facturando 67.274 pesos por minuto. Facturó 34.875 millones de pesos. Pobre la UOCRA. Pobre la UOCRA. Cargill, que no quiere pagar impuestos por un terrenito que se fabricó allí en la provincia de Santa Fe, aumentó, no tengo que decir más, 27.000 pesos por minuto, Cargill. ¿Sabe cuánto factura Cargill por minuto? 38.000 pesos por minuto. 38.000 pesos por minuto. Y no quiere pagar porque le debe a la provincia de Santa Fe 10 años de inmobiliario rural 500.000 pesos. Y publicó solicitadas. Vamos con las mineras. Dale. Minera Lumbrera, por ejemplo, que está en el puesto número 25. 11.034 pesos por minuto factura. ¿Cómo después no va a salir Gioja a defender a la Barrick, a todas las empresas mineras, como hemos visto al gobernador de San Juan? Pero otro dato curioso. Banco Nación. No está privatizado el Banco Nación. El Banco Nación aparece en el lugar 17 entre las 1000 empresas que más vendieron de la Argentina. El Banco Nación facturó 7.403 millones de pesos en todo el 2008, en todo el 2008, a razón de 14.280 pesos por minuto. Con semejante, con tal monumental masa de dinero que factura el Banco Nación, ¿por qué es tan difícil acceder a un crédito? ¿Por qué tan difícil es para la gente trabajadora, para las familias trabajadoras, acceder a un crédito para comprar la primera casa, por ejemplo? ¿Por qué? Mira, a mí se me ocurren algunas respuestas, pero por supuesto que no deben ser las más lúcidas, ni las que seguramente te darían en el Banco Nación. Tenemos un país que, como bien decías hace un ratito, tiene aproximadamente el 60% del personal que trabaja en algún lado en negro. En negro. En cualquier banco, te piden lo mínimo un recibo de sueldo. Sí. O si no, lo que facturás, que tiene que ser el triple además de lo que cobrás. Exactamente. Pero además con esta mentira, cuando te piden la facturación, te la hacen contabilizar por la tercera parte de lo que factura. Es una cosa increíble. Es perverso. Los sistemas crediticios en la Argentina, lamentablemente, son perversos. ¿Cuánto le sale el litro de leche al productor? Ya que ahora van a meter el tema del campo en el diálogo. A ver, no sé. ¿Cuánto cobra, lo vende? ¿Cuánto cobra el productor de leche en Argentina? ¿Vos sabés? ¿35 sí. centavos? No, 75 centavos. Sí, 75 centavos en el mejor de los casos. Bien. 75 centavos. La leche vos la compras entre 3 pesos, 3 pesos 50 y a veces un poco más cuando vas al supermercado o a la panadería. Fíjate lo que ganan estas empresas que dan tanta leche para algunos. Mastelone, por ejemplo, 2.524 millones de pesos, 4.868 pesos por minuto. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno favorece a estas grandes empresas y está en contra de los productores. Está clarísimo, porque aumentan su facturación estos grupos que cartelizan la leche y a los productores le dan 75 centavos por litro. Y le está hablando a alguien que, por supuesto, no tiene nada que ver con la mesa de enlace y que lo ha dicho repetidas oportunidades. Pero esto me parece que es una inmoralidad. Me pareció escucharlo alguna vez. Sí, ¿no? Sí, parece sí. Que lo dije en alguna oportunidad. Hubo gente muy contenta con... Vamos con los medios de comunicación. A ver, ¿quién está al tope ahí? Aparece Cablevisión al tope. Cablevisión está en el puesto 69 entre las 1.000 empresas que más venden. Cablevisión facturó 2.105 millones de pesos en el año 2008, a razón de 4.060 pesos por minuto. Después viene el grupo Clarín, como AGEA. Facturó 1.534 millones de pesos. Facturó más que el año pasado. Y eso que en el medio estaba el que te pasa Clarín, o el que está nervioso. 2.959 pesos por minuto el grupo AGEA Magneto Clarín. Un apunte que sí. Me hace Alejandro inteligente es que se fusionó hace poco Cablevisión con Multicanal. Bueno, pertenece al grupo Clarín. Multicanal está, sigue apareciendo con el balance propio. Multicanal aparece con 1.500 millones de pesos a razón de 2.893 pesos por minuto. Así que imagínate todo esto sumado. Lo que significa hay que sumárselo al grupo monumental Clarín. Poder económico. Señora, señor, cuando usted hable de medio de comunicación, no hable de una cuestión cultural. Forman parte del poder económico. Ni de objetividades. Por supuesto. Porque viste que ahí sí. Para la gente... Estaba pensando en algo que conecta o que pretende conectar sí. Lo que hablábamos en el bloque anterior con esto. ¿Vos te acordás, Virginia, a cuánto asciende... Lo dijo Claudio Lozano la semana pasada. ¿A cuánto asciende el monto que el Estado Nacional debería destinar para que en la Argentina, a través de un aporte que recibieran todos los padres o madres o 28 mil millones de pesos. No hubiera más hambre en la Argentina, sí, ¿no? Por lo menos se comiera todos los días. 28 mil millones de pesos. Sí. Y tenés destinado ya en el presupuesto de este año 2009, en el presupuesto de la Nación, 41 mil millones de pesos en promoción, subsidios y créditos a las 200 empresas, las que más facturan, las que son la élite dominante en la Argentina, lo que es la clase dominante en la Argentina, con lo cual por eso la matriz del menemismo sigue viva y profundizada con el kirchnerismo. Ah, es importante lo que aclaras, porque el problema no es lo que la empresa gana, el problema es cómo lo gana, en todo caso, y qué recibe del Estado como beneficio para que esas ganancias se engrosen. Porque si la ganancia viene de en desmedro del sector productivo, claro, gana el sector intermedio, ¿no? Concentrado, lo que Carlos llamaba cártel. Claro. Y esos cárteles que los tenés en cada una de las industrias son los que van recibiendo los beneficios impositivos, los subsidios, los subsidios, etcétera. Bueno, ahí es donde tenés el país injusto. Exacto, exacto. ¿Entendés? Ahí es donde se ve la inequidad distributiva. Exacto. Espera, yo no te quiero marear del otro lado, estás escuchándome, tal vez estás recién levantado, estás tomando unos mates. Vos lo que estás dando, Carlos, son datos. Esto no es una investigación periodística. No. Estos son datos oficiales. Saco cuentas de los balances de cada empresa presentados del año 2008, en donde aparece el monto de la facturación. A mí se me ocurre siempre dividir por 360, por los días hábiles, para sacar por día, lo divido por 24 para sacar por hora, y lo divido por 60 para sacar la facturación por minuto. Uh-huh. ¿Por qué lo hacemos? Porque este dinero no sale del cosmos. Este dinero sale del trabajo de todos los argentinos. Ahora, lo que le falta a usted, lo tiene esta gente. ¿El gobierno para quién juega? 4535-5900. 011-4535-5999. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscar. Hace mucho frío. Hace mucho frío. Tiene los guantes puestos, pobrecito, porque hace frío. Por favor, bueno. Tenemos algunos mensajes. Tenemos mensajes, así es, Elsa de Congreso. ¿Por qué no hablan de los jubilados? Hace 20 años que nos deben el retroactivo, dice Elsa. Usted sabe que lo pensé, en relación con las cifras estas, ¿cuánto ganan los jubilados de cada sector que sacan esta cifra por dinero? Especialmente cuando vi lo de los ferroviarios, por ejemplo. Yo que tengo un montón de amigos ferrucas, como se dicen ellos, y que me cuentan lo que ganan, realmente es tremendo, porque ahí también ves. Bueno, y además el contraste entre la Argentina. ¿Qué te parece? Muy bien, Juan de Benazategui, salvo Perón y Frondizi, los demás políticos no han sabido brindarme el país que quiero. Un país respetado, agroindustrial, con valor agregado, autoabastecido tecnológicamente, con fuerzas armadas que protejan las fronteras, sin deuda externa, sin listas sábanas, etcétera. Muy bueno el programa, sigan así. ¿Para qué vamos a hablar de los jubilados si este programa lo hacen ustedes, querida? Vamos, Juan, cuando seamos gobierno, Juan. Ana de Ituzaingó, dijo el filósofo griego Diógenes al preguntársele cuándo debía comer un hombre, y respondió, el rico cuando tenga hambre, el pobre cuando tenga qué. Mirá qué bien, Diógenes. Diógenes Laertes, no me hago el tipo. Ah, no, era Diógenes y el Linchera. Linchera era Alejandro Magno, que un día se le puso delante y le dijo, sáqueme el caballo que me tapa el sol, le dijo Diógenes a Alejandro. Igual. Otro mensaje, Roberto de Villa Insuperable. Estoy contento de haber encontrado este programa en el dial. Creo que las huertas familiares son importantes porque es necesario trabajar toda nuestra tierra. Yo estuve unos años en Sicilia, un lugar bastante reducido en comparación con Argentina, y allá no hay un centímetro de tierra desaprovechado. Insuperable. Betty de San Telmo, no hay que prejuzgar a De Narváez. Presentó varios proyectos que no prosperaron. Muy bien, teléfono. Decimos los teléfonos 4535-5900 o 011-4535-5999. Tenemos también una página de internet que es www.sobrelahoraradio.com.ar. Muy bien, a ver, este tema ya lo abordamos la semana pasada cuando el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había hecho, no voy a decir que tímido, pero sí un esbozo de su idea de quién debía ser el jefe de la policía porteña. Está flamante, entre comillas lo de flamante, porque creo que con esta designación ya lo manchó, jefe de su policía. Ahora esta semana no solo lo confirmó, sino que lo ratificó para Mauricio Macri, Jorge Elfino Palacio, va a ser inexorablemente quien conduzca los destinos de la nueva policía macrista. Se lo ha cuestionado desde muchos sectores. El ámbito legislativo, la legislatura porteña fue el lugar donde repercutieron varios de estos cuestionamientos, y una legisladora porteña que fue electa este último 28 diputada nacional por Proyecto Sur fue una de los arietes de estos cuestionamientos. Se llama Liliana Parada. ¿Cómo te va, Liliana? Buen día. Buenos días. Bien, bien. Gracias por atendernos. Por favor. ¿Por qué cuestionaron y con qué argumentos cuestionaron a Jorge Delfino Palacios como nuevo jefe de policía de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, precisamente con varios argumentos. Uno, que está relacionado como sospechoso, no procesado, pero sí imputado en el tema de tan grave para todos los argentinos, que fue la voladura de la AMIA y DAIA. El segundo de los temas, que también tenía algunas vinculaciones, no, por supuesto, tampoco está procesado, pero sí cuestionado, con un Sarkozy, ahí está, vinculado con desarmaderos de vehículos y el crimen de Axel Bloomberg. También cuestionado por un libro que escribió, y que ya no, ni siquiera tiene la teoría de los dos demonios, sino hay un solo demonio para el nuevo jefe de policía de la metropolitana, que fue el terrorismo bajo el cual estuvo, no el terrorismo de Estado, sino el terrorismo que según su pensamiento estuvo durante 20 años en toda Latinoamérica. Uh-huh. Y un libro donde hasta los partidos políticos deben ser mirados con cuatro ojos, porque ve terroristas en todos lados. Lo que no ve, y esto es lo grave, es el terrorismo de Estado. Todo lo demás se llama terrorismo en la aldea global y directamente de terrorismo en todos lados. Uh-huh. Pero no en todos lados, como les decía. Hay lugares donde el terrorismo ha sido aplicado por el Estado y ahí no lo ve. Y esto es algo que en toda la sociedad ya no es discutido. O sea, nos ha llevado muchos años de sangre y de dolor como para haber considerado la dictadura militar lo que fue una dictadura. Tampoco menciona la dictadura, sino que menciona a los gobernantes en la dictadura, cual si fueran gobernantes elegidos constitucionalmente. Claro. También tuvo una responsabilidad, corregime si me equivoco, en el armado del dispositivo de seguridad que el 19-20 de diciembre de 2001 generó en las calles porteñas más de 6 muertes, ¿no? Sí, y de manera casi oculta, si no hubiera sido fotografiado por un periodista. Él niega haber estado en Buenos Aires en esa fecha, y la verdad que solamente niega que estuvo el 19 de diciembre, que según el ministro Montenegro estaba paseando por Punta del Este, pero hay fotografías que lo ven caminando entre el desastre del 19 y 20 de diciembre. Más allá de el tema de si está procesado, si hay presunción de inocencia, que nosotros no queremos romper jamás la presunción de inocencia, porque uno tiene que mirar con la misma lupa y con los mismos ojos a todas las personas, y la presunción de inocencia es un principio constitucional que es fundamental para todas, para las libertades públicas y las libertades privadas. El tema es elegir una persona que está tan cuestionada por organismos de derechos humanos, por la sociedad en general, como el jefe de la nueva policía. Se habla de que tiene... Sí, Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Virginia? Lo más evidente de la política que uno está percibiendo para la ciudad de Buenos Aires, la política policial, es el fino palacio, ¿no? Ahora, ¿cómo es toda esta política? Porque visto desde afuera parecería que encaja como la frutilla de un postre. Exacto, encaja. Encaja porque en realidad, como van a coexistir dos policías y sus negocios, que este es el problema es que en la cadena del delito el primer eslabón siempre tiene involucrada parte de la política, parte de la policía, y sobre todo en esta época lo que más inseguridad nos provoca es la cadena del delito del narcotráfico. O sea, el delito es un tema complejo, no es un tema tan sencillo como el chico que roba el auto y se habla únicamente de los menores que delinquen y que fuman paco. Ese es el último eslabón de una cadena que hay que investigar, y para eso nosotros habíamos propuesto una ley de seguridad donde la policía de investigación no fuera la misma policía que está en la comisaría, donde también en asuntos internos no fuera un tema de un policía a otro que le dice te tengo que investigar, y donde la cabeza de la policía fuera un civil con una trayectoria, obviamente dentro de trayectoria en los temas de seguridad, y no otra vez un policía que viene de la federal, que se están tomando un montón de agentes también de la federal, y lo único que uno advierte acá, como usted dice, Virginia, es la frutilla en el postre de los negocios policiales. La nueva policía es la vieja policía federal. Claro. Este fue el acuerdo, y este fue el acuerdo que nosotros denunciamos entre el gobierno nacional y el gobierno local. Unos no querían entregar la policía y los otros no la querían recibir. Así que se pusieron de acuerdo, crearon una nueva con alguien que la pueda dirigir y que pueda tener vinculaciones para sostener dos policías en la misma ciudad. Se reparten los negocios y los porteños y las porteñas no van a estar más seguros, todo lo contrario. Ahora, cuando usted habla de nosotros, ¿a qué sectores se refiere y a qué espacios? Esto... porque viene del legislativo y ahora pasa a la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Qué cosa? Perdón. Estas medidas que se plantean, este posicionamiento que está registrando en este momento, ¿no? Nosotros, con mi bloque en la legislatura, fuimos autores de una ley de seguridad. El día que se votó, el que le prestó el acuerdo al macrismo para votar fue el kirchnerismo, porque si no, no hubiera salido esta ley. Es decir, los kirchneristas de la ciudad de Buenos Aires le abrieron la puerta, le dieron la llave para que se abra la puerta por la que entró el fino palacio. Porque votaron toda la ley, prestaron su acuerdo, dieron su quórum, votaron afirmativamente, menos el artículo del jefe de la policía. Con eso no quedan eximidos, porque cuando uno llega a un acuerdo y a un consenso por una ley, debe ser total porque si no, no hay forma de garantizarse aquellas cosas que realmente nos interesan. Ahora, ¿hay forma ya de evitar que Palacio sea designado jefe de la policía, o el debate legislativo no puede tener ninguna repercusión en las decisiones del Ejecutivo en la Ciudad de Buenos Aires? En este momento, por más que sacáramos una ley que ahora el kirchnerismo presenta como modificatoria de ese artículo y así saliera votada, yo estoy convencida que puede ser vetada con la fuerza que recobró Macri luego de las elecciones, por eso lo nombra después de las elecciones a Palacios. Lo que sucede es que si el control social empieza a operar, si realmente la indignación que sentimos nosotros y algunas organizaciones de derechos humanos, los familiares de las víctimas de la AMIA y de la embajada, si realmente esto es popular, si esto le llega a todos, si la mayoría de la gente siente que de esta manera no están haciendo una nueva policía, ese control social puede torcer la voluntad política de Macri. Mientras tanto, vamos a seguir luchando, vamos a tratar, y les agradezco infinitamente a ustedes que difundan este tema para que esté en conocimiento de la ciudadanía y entonces pueda ejercer este derecho que tienen los ciudadanos, que si bien entregaron su voto, pueden ejercer el control sobre los actos de los gobernantes y deben ejercerlo. Uh-huh. Discúlpame que te haga una observación a esto. ¿Por qué hablas sobre el fortalecimiento de Macri después de las elecciones? Cuando la lectura que se hace, por ejemplo, hacíamos hace un ratito, es que si 7 de cada 10 porteños no le dieron el apoyo, claramente hubo una pérdida del consenso que tenía hace 2 años. Sí, pero en realidad lo lee como una victoria hacia afuera, aparte de acá 2 años no se vuelve a votar, confía en que quienes se pueden enojar, o les puede molestar, hasta pueden cuestionar su voto, de acá 2 años se olvidan, se les pasa. Una de las cuestiones que se manejan en la política, que son lamentables, es considerar y minimizar los efectos de la votación, preocuparse solo en campaña y luego pensar que los argentinos y argentinas somos de corta memoria. Y de hecho, algunas situaciones que sociológicamente, si uno las mira, pareciera que somos de corta memoria, hacen que se posicionen sobre la pila o pilita de votos que cada uno tiene. La verdad que nosotros en estas elecciones hemos recibido el 24% de los votos de la gente, y lo que hablamos con Pino permanentemente es la responsabilidad que uno tiene frente a esos votos. Uh-huh. Este es el criterio que tenemos algunos políticos. No es el criterio de todos, si no, no hubieran pasado el 19 y 20 de diciembre, uh-huh, y no existiría este descrédito frente a la clase política. Esto es lo que tenemos que recuperar, pero se recupera con acciones. Y la verdad que todavía hay gente que sigue haciendo la vieja política. Uh-huh. Y entre ellos son, a mi juicio, el macrismo, que viene con un discurso de la no política o criticando a la vieja política, pero tienen las mismas mañas y hacen las mismas cosas. Alfino Palacios estaba cuestionado y no se atrevió a designarlo antes de las elecciones. Esto es clarísimo. Más allá de haber perdido un 7 o un 9%. No. Liliana Parada, legisladora porteña y flamante diputada nacional electa el pasado 28 de junio por Proyecto Sur, muchas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes por la difusión de un tema que realmente afecta tanto a la sociedad. Buenos días. Buenos días. Chao, hasta luego. En un ratito seguimos con Sobre la Hora. Desde siempre. Con nombre de radio, Lente 990, una radio de opinión. Los sábados a las 10, sintonice Supertrack, el programa para los empresarios del transporte de carga. Y Microbús Empresario, la propuesta exclusiva para el transporte de personas. 2 programas con más de 10 años de permanencia en el aire. Por Splendid AM990. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la hora. Sobre la hora. Sigue hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. sería como es. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Sobre la hora, segunda temporada. Viviría como él, mil cohetes, mil amigos, lo que venga a mí por mí. Si yo fuera Maradona, saldría Mundio Visión, para gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Dedicado a Diego Armando Maradona, Manu Chao. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Qué caliente que está la tribuna, ¿eh? Oh, Dios, no. Hace más frío ahí que en Retiro. Y los checos son bastante pecho frío, te puedo verlo. Los checos, por lo menos. Encima juegan en un barrio que se llama, ¿unos cuantos? Ostrava. Ostrava se llama. Ostrava. ¿Cómo se va a llamar así? Ostrava, es como brasilero. Ostrava. Serán amargo, amargo, que es una pista casi de hielo con una carpeta y todo cerrado. No me digas. No, ni viento corre, mira, ni se despeinan los tipos. ¿Quién juega ahí? El Chucho Acasuso, que es de la academia, carajo. No sé que iba a la cancha. Mire cómo le dan al bombo. No. Mire qué pasión. Mira lo que. Con los globos, eso larguito, inflado. Mirá. Desbordan, lo que degeneró el Tula. En definitiva, porque el modelo de exportación fue el Tula. Sí, ahí está. No, yo decía, tenemos en cancha los argentinos, tenemos en cancha un correntino y un misionero. El Chucho Acasuso y Leonardo Mayer. Muy bien, vamos a ver cuántos correntinos y cuántos misioneros se representan en esta charla. Imagino a los motosierristas de Wanda. De Wanda, por mirándolo ejemplo, al Chucho diciendo, este es nuestro. Este es nuestro. Bueno, a ver, este es un bloque de fútbol, estamos hablando de este deporte de trolazo, que el tenis, por favor, le pido. Beber tiene. Yo vine el otro día diciendo que estaba contento por Rafaela, ya que estamos hablando le doy los datos de Sancor, mire, estoy con los datos. Ahí está, siempre, claro, justo. Es el auspicio de la camiseta, aparte, ¿no? Aparte el auspicio de Atlético, claro, Rafaela. Claro. Espere que lo ubique, que no es fácil esto. Es que yo quiero empezar hablando de fulbo. Usted métase. Pero ¿por qué está con Atlético, Rafaela? Yo estoy contento con Rafaela. ¿Qué te pone a pesar de mi amigo de Gimnasia de La Plata? Que aparte, qué difícil es ser hincha de Gimnasia en este momento. Y vivir en La Plata. Oh. Imagínate un escenario en el que Gimnasia descienda al Nacional B y Estudiante juegue la final de la Libertadores y llega a salir campeón. No se mueve. Yo tengo tanto amigo tripero que están en este momento a punto de acogotarse con un chinchulín. No, sí. Un dolor. Que lo mismo que deben estar pensando los leprosos de Central, a ver si Belgrano le da una mano y los manda. Sabían que no corría. ¿Cómo? Pero todavía están salvados. Es 1-0. Mirá que confiado que está. Es el síndrome de las minorías, lo de Newell. No. Encontró Rafaela, encontró Sancor. Encontré Sancor, el que auspicia la camiseta Atlético Rafaela, con la ayuda de Hugo Chávez, del gobierno nacional y de la explotación de lo que produce en leche. Está 70 entre las 1000 empresas que más facturan en Argentina. 2.104 millones de pesos facturó el año pasado. 4.059 pesos por minuto. Bien, No le va tan mal a Sancor. Bueno, sigue usted que yo me meto. No, está bien. Yo te venía a colación de esto, de la promoción, sí, y de este enfrentamiento entre equipos de las provincias. Tiene razón. Yo le quería dar un dato interesantísimo, porque siempre nosotros decimos cancha chica del fútbol, cancha grande de la realidad. Así es. Y nosotros decimos que el gran teorema del gran filósofo de los años 90, don Alfredo Jabrán, que dijo que el poder es impunidad, se demuestra fundamentalmente en el fútbol. Nada da más impunidad que ser dirigente de un club popular. ¿Y qué le parece? Uno de los presidentes más famosos de Belgrano de Córdoba, que va a jugar la segunda instancia de la promoción con Central en el Gigante de Arroyito el domingo, van a perder, obviamente, más allá de eso, uno de los presidentes de Belgrano de Córdoba, el club más popular de Córdoba, ¿Más que Talleres incluso? Sí, mucho más popular, tiene origen ferroviario, peronista, es Central. Belgrano de Córdoba es Central. Belgrano lo tuvo a Walter Spengler como presidente. ¿Quién es Walter Spengler? No, me lo ningunea. Walter Spengler era socio de Montserrat Casar. ¿Cómo socio? Y fue con Montserrat Alcázar a la fábrica de Río Tercero antes que la fábrica de Río Tercero volara por el aire. Justamente, qué coincidencia. Qué coincidencia. Y el tipo empezó a hacer denuncias de Alcázar, del menemismo y todo eso. ¿Y quién terminó preso cuando terminó la presidencia de Belgrano de Córdoba? Walter Spengler, traficante de armas, que traficaba armas con Montserrat Alcázar de la mano del menemismo, de la mano de Cavallo, a quien conocí de la Fundación Mediterránea, porque era socio de la Fundación Mediterránea. Walter Spengler, cuando era presidente de Belgrano, hacía lo que quería, entre otras mediados cosas... Mediados de fines del 90. Finales de los 90. ¿Qué me cuenta? Un personaje hizo todo eso gracias, insisto, a que fue presidente de uno de los equipos más populares de la Argentina, como es Belgrano de Córdoba. ¿Qué tal, eh? Una linda postal. ¿Qué tal? El caballero nos viene prometiendo algo de Boca, que no sé... Tengo lo de Boca, que es extraordinario. Sí, yo estoy preocupado, porque la verdad que íbamos a vender a Palacio hace un año en 25 millones de dólares a Europa, era la joya de cosas, no sé qué, y hoy lo estamos regalando por 2 millones y medio, no lo quiere ni... Deber, yo le quiero hacer una pregunta así de corazón. A ver. Usted quizá que le gusta Casuso y todas estas cuestiones. ¿Qué imagen usted tiene de Carlos Bianchi? Y el técnico campeón de todo. Involucta. Mire cómo le brillan los ojitos a Weber. Weber dice más con la mirada que con la voz. Igual yo ya sé que a dónde vas a ir, ¿eh? ¿Usted sabe que Bianchi... ¿no? ¿Cuánto está cobrando Bianchi por mes? El contrato inicial era de un millón y medio. ¿Un millón y medio de pesos? No, de ¿se acuerdan que yo pregunté? No, de dólares. De dólares era el contrato anual y se lo rebajaron a la mitad. Creo que está en 600 mil dólares anuales ahora, a partir de todo este recorte. Yo voy a decir dos o tres cositas de Boca que me va a ganar la simpatía de la audiencia. Diga. Usted sabe que Boca es el club como dicen los boquenses, y creo que no hay que dudar, el más popular de la Argentina. Pero usted sabe que para ser directivo de Boca tiene que tener por lo menos el 10% del patrimonio total de Boca. Exacto. Con lo cual, al club más popular de la Argentina lo va a manejar solamente una minoría de privilegiados. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Uh-huh. Perdón, cláusula que incorporó en el estatuto de Boca la administración de Mauricio Macri. El señor Mauricio. Muy bien. El señor Mauricio le dio de vivir durante mucho tiempo a Rafael Diceo, el jefe del grupo de tareas que se hace llamar Barra Brava de Boca, la 12. Hay muertos en el medio de toda esta cuestión, de mucho dinero para pocos, de mucha pasión para muchos y solamente eso, de muchas cuestiones judiciales que nunca terminan en ningún lado, todo eso es Boca, además de los títulos y además de la pasión. Bien. Esta semana me puse contento. Salió en Clarín, el miércoles de esta semana, Bianchi apela a la justicia y también investiga adentro. Epa, yo dije, qué claro, bien. Bianchi va a ser una especie de manipuliti. Va a investigar todos los desaguisados que hay en Boca. Llamó a Falcone y dijo, vamos, hagamos todo, borremos todo. Escuche lo que está investigando Carlos Bianchi. Causa penal contra Omar Buchara, quien tenía la concesión de la venta de choripanes en la Bombonera. Y se va, mira cómo amaga con él. Quédate, te hagas el vivo. ¡Sensacional! Pero dije, capaz que había irregularidad seria en eso. No, porque capaz que los tiros estaban muy caros. Buchara lo insultó esta semana a Bianchi, entonces lo investiga. Y va a investigar ahora la gran corrupción en Boca, que es la venta de choripá. ¡Qué no negro! De... El Frade no deja de sorprendernos. Y es más, se lo preguntamos 20 veces y hasta este momento no lo acaba de... No lo dijo. ¿Cómo no toma para la joda? Escúchame, ¿querés que te agregue un datito para que te indignes y demás? ¡Investiga la venta de choripanes! Diga. Se robaron Boca para ser jefe de la ciudad de Buenos Aires y van a investigar la venta de choripanes. El periodista que va y que le pone el micrófono, y Bianchi dice, vio, porque aparte Bianchi habla como si estuviera por hablar Einstein. Se pone así, en pose, decía, ¡al diablo viene la teoría de la relatividad! Y te dice, voy a hacer una investigación judicial, a fondo, hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga. Hasta que se sepa el hecho de corrupción que está en la concesión de la venta de choripanes. Ahí yo que el periodista le tiro con el grabador en la trucha. Ah, pero usted es una bestia, desfrade, compórtese. ¿Cómo se va a bancar que le digan semejante pavada? Está enojado. ¿Usted qué iba a decir? Torino. No, yo le quería agregar para que él se indigne en serio. La mitad de Clarín, para que él se indigne en serio. ¿Vos sabés, Carlos, que Mauro Bianchi, el hijo de Carlos Bianchi, es representante de jugadores? Sí, además. Ajá. Sí, lo leí acá. Bueno. Una cosa de loco. Porque ahí... Porque ahí también habría que investigar. No, porque pero se habla mucho. Sí. Podemos investigar algo más o menos normal, pero que el manager de Boca, que gana esta platita por mes, sí, que gana, investigue la venta de choripanes. Tenimado. No hay nada más en Boca que investigar. Es como el que diga, supóngase, el presidente de Newell's llegue ahora a Llorente y diga, vamos a investigar a las últimas consecuencias la venta de botines en Newell's Old Boys. Después de todo lo que hizo López. El fraude con los utileros. Claro. No, una cosa de loco. Realmente... Me maravilló esto, cómo los periodistas no le rompieron la cara cuando dijo esta pavada Carlito Bianchi. Seguimos palpitando con muchísimo entusiasmo la... ¿Qué es esto? Cuarto de final de la Copa Davis. Cuarto de final. Argentina está en este momento sacando el Chucho Casuso. Yo no alcanzo a ver el número. 2-0 abajo y a punto de ponerse 3-0 República Checa sobre Argentina. Ya quebró. Toma. Defrade, por favor, la coramina. No se me entusiasme ni se me emocione. Arrancar. falta envidio, truco, chiste nacional. Estamos en vena gritar mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita por un palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira y la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Vamos, Palmeiro, sobrevividos nomás. Qué lindo tema. Bueno, llamo Juana de Ciudad Evita. La CGT no defiende los derechos de los trabajadores. Yo, como empleada de comercio, no pienso acudir al gremio de Cavalieri si tengo algún problema, dice Juana de Ciudad Evita. Ajá. Arturo de Bursaco, el que le dio el poder al grupo Clarín fue el mismo Kirchner, porque nadie más le renovó el contrato. Por otro lado, no puedo creer la falsa pelea entre Macri y Moyano. Si son socios en el ferrocarril Belgrano Norte, dice, es todo un juego. Muy bien. Augusto de Monte Chingolo, no le tengo miedo a De Narváez, le tengo miedo a Mirta Legrand, a Susana Jiménez y a Marcelo Tinelli. Ah, oh, no, mire, está en la teoría nuestra. Porque es la pregunta, ¿no? Antonio de Constitución, me gustaría que pasaran el prontuario de todos los que se quejan del oficial Palacios, un hombre condecorado por los gobiernos de Francia y Estados Unidos. No puede ser que porque se lo relacionó con el esclarecimiento del crimen de una estudiante francesa, nos olvidemos de todas las cosas buenas que hizo. Es un poco más que eso, por lo que se lo relacionó a Palacios. Pero de todos modos, los mensajes son todos válidos. Marta de Morón. Pagué Telefónica y me cobraron el impuesto al cheque. ¿Cómo es posible que me cobren ese impuesto si no pagué con cheque? Dice Marta. Mirá vos, sensacional eso. Telecom, le doy un dato nada más, para seguir con Menem vivo todavía en el presente, gracias a Kirchner. 20.463 pesos por minuto factura. Por minuto, ¿escuchó bien? Cada 60 segundos Telecom factura 20.463 pesos. Muy bien. Sexto entre las 1000 empresas que más facturan. Marcelo de Casanova, el nuevo ministro de Salud, Mansur, cuando era ministro en Tucumán, en la época de la desnutrición, se quedó con un vuelto, como vuelto una partida presupuestaria, dice Marcelo. Y además cuenta un chiste. A ver. un tucumano, iba Mando. Viajando en avión. El avión se movía, el hombre comienza a devolver y la azafata dice, hay un pasajero devolviendo. Otra le contesta, qué raro que un tucumano devuelva algo. Qué mala ley, yo soy un santiagueño. Un santiagueño. Aprovecho para mandarle un beso a mi mamá, que es santiagueña y se está recuperando a paso agigantado, mire, mi vieja. Sí, de su factura. Un beso grande. Un beso grande. Y que además, fíjese, para lo que es la venganza de la xenofobia, le hemos puesto una enfermera tucumana para que la mira. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria. Memoria. Sobre la hora. El 8 de julio se cumplieron 20 años de la asunción de la primera presidencia del doctor Carlos Saúl Menem, el hombre que venía con las frondosas patillas, con esa selva en el cabello que semejaba al principio de esa extraordinaria novela escrita a los 34 años por Domingo Faustino Sarmiento, que fue el Facundo, sombra terrible de Facundo, voy a evocarte para que nos explique desde las vísceras la revolución argentina. ¡Qué principio! La mejor novela argentina, como han dicho más de 100 escritores. Lo cierto es que venía con esa impronta de ser Facundo. Terminó siendo Facundo cuando viene a Buenos Aires, se corta las patillas, se saca esa selva y comienza a hacer lo que él mismo dice, un traidor a su clase, un traidor al interior. De la revolución productiva se llegó a la revolución conservadora. Del salariazo se terminó con la concentración de riquezas en pocas manos, se multiplicó por tres la desocupación, se multiplicó por tres la pobreza, se democratizó el narcotráfico, se privatizó la justicia y se privatizaron todo aquello que durante generaciones los argentinos habían construido para sí mismos. Estas voces que usted va a escuchar a partir de estos momentos tienen que ver con aquella década del 90 que nosotros creemos que por más que pasaron 20 años, en realidad siguen estando. Escuche estas voces. El compromiso es con los argentinos a través de la ley de convertibilidad, que como yo he dicho, va a estar en vigencia por muchas décadas en la Argentina. Estamos inaugurando un periodo que yo calculo que tendrá como mínimo 6 décadas de estabilidad y de progreso, equivalentes a las que se dieron desde fines del siglo pasado hasta la gran recesión de los años 30, y que esperamos incluso que no termine en una gran recesión como fue la del 30. God bless you, Mr. President. God bless your country and God bless our America. Muchísimas gracias. El déficit en ferrocarril, el déficit de aerolínea, el déficit en TEC, no es para pagarle a los acreedores, tiene que ser para mejorarle la vida a la gente, esto es obvio. Entonces, en vez de pagarle a los acreedores, eso tendrá que mejorar la vida a la gente. Si hacemos todo esto para poner la plata en un canasto y dársela al Citibank, no veo el negocio de los argentinos. Esto es así, tiene que ser así. El decreto de Entel dice que es para la gente, jubilaciones, salud, seguridad y educación. Despedir este 1990 y estas 7 privatizaciones, nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Esto es lo que sirve, esto es lo que sirve, y que hay que entenderlo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. Un coche bomba destruyó la embajada de Israel, causando 29 muertos y más de 250 heridos. Para mí esto es terrorismo internacional con apoyo local, si no es imposible hacer el operativo. Mi caracterización es esa, terrorismo internacional con algún apoyo local. La masacre de la AMIA. Voces de los años 90, voces que de alguna manera explican parte del presente. Alguna vez había un tipo de nombre inglés, pero más argentino que el dulce de leche, como siempre decimos, que se llamaba John William Cook, que había definido al peronismo como el hecho maldito del país burgués. Con Menem se dio vuelta la campana. El menemismo convirtió al peronismo en el hecho burgués que maldijo al país. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa en tal. Y se frena y apaga. 8:38 pasan de las 9 de la mañana. La noticia que reproducen los diarios hoy me da pie para la columna de nuestro amigo Víctor de Genaro. Fallo clave para calcular la jubilación. Valen los pagos no remunerativos. Esto fue un fallo de gran trascendencia que ayer dio a conocer la sala primera de la Cámara de la Seguridad Social, que lo que hizo fue confirmar una sentencia de primer grado que ordenó que se computen los aumentos salariales no remunerativos para calcular la jubilación. Algo que también, como herencia de los 90, Carlos, hablábamos, fue seguramente buena parte del accionar que tuvieron los sectores del empresariado más ligado al poder concentrado de la Argentina, en connivencia con el sector político, avalar que existieran estas anomalías de lo que sería la legislación laboral vigente en nuestro país, que te permitan, bueno, hacerte pagos que no se integren al salario. El Estado mismo se transformó, por qué no decirlo, en un pagador en negro de su propio personal. Esta semana, y ya que hablamos de jubilados, se cumplió la marcha número 900. Mirá vos. De nuestros queridísimos jubilados, y como de costumbre, la Central de los Trabajadores de la Argentina y Víctor, por supuesto, entre otros, participaron activamente de esta pelea de largo aliento que nuestros queridos viejos dieron y siguen dando, porque se respeten sus derechos y su dignidad. Seguimos dando todos como comunidad. ¿Qué haces, Víctor? ¿Cómo te va? Hola, buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo va, maestro? Bien. Buen día. ¿Cómo anda, Víctor? ¿Con quién anda ahí, Virginia y Carlos? Sí, exactamente. Y yo de paso también estoy. ¿Qué va a ser? Bueno, Pablo, tres patas para una mesa, ¿no? Te he escuchado. La verdad que tenía ganas de estar ahí. Pero este invierno, por ahí después de la marcha de los jubilados empezó, así que tuve que guardarme un poquito. Nos tiene mal traer a todos, quédese tranquilo, sí. Amigo, recupérese y lo esperamos cuando quiera, que esté en su casa. Sí, pero tenía ganas de darle un abrazo ahí a Carlos, además de ustedes, por supuesto. Gracias. Después de todo ese esfuerzo que hizo en los últimos tiempos por consolidar una experiencia política, ¿no? Así es. Bueno. Muchas gracias, Víctor. Bueno. Y la verdad que hay que ser perseverante como son estos viejos, nos enseñan eso, ¿no? Uh-huh. La verdad que de confirmarse esa y no haber fallo de la Cámara y de no haber ningún tipo de cambio o de alguna letra chica que indique lo contrario, lo que acaba de hacer la Cámara es un cambio sustancial en la liquidación de las jubilaciones a las cuales le corresponde el 82%, como por ejemplo en el caso de los docentes, ¿no es cierto? Claro. Porque ahí se aplicaría directamente para tomar el salario todos lo que se abona que no tiene descuento jubilatorio. Fue una trampa que se inventó, el no remunerativo, que es una trampa que se inventó para dar una parte del salario de aumento, pero no pagarle a la Seguridad Social. Uh-huh. Con esto directamente quedaría incorporado directamente, es como un blanqueo. No en el caso de las obras sociales, no en el caso de los salarios, pero sí y para algunas otras cosas que tienen que ver a veces con los premios que hay en un salario, lo no remunerativo, sino que para el caso de la jubilación, aunque no hubiera el aporte patronal, significa que se tiene que contemplar como si se hubiera pagado en blanco, digamos. Uh-huh. Es un blanqueo de una parte del salario. Importante sería, y avance. Obviamente, esto no alcanza a todos porque el 82% todavía no está en aplicación. Hacia eso vamos. Y esta marcha última quizás fue lo que queda, ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar desde el inicio con estos viejos. Ya como viejo dice, viejo las pelotas, dice. Son los trapos. Sí, decía Elías Moure, un, uno de los militantes homenajeados, como Luis Gotardi, como Margot, una vieja dirigente textil, que era la que estaba al inicio en el camioncito con Luis. Luis Gotardi fue dirigente de la Fraternidad, presidente de la Fraternidad en algún momento. Elías Moure fue del sindicato, de la conducción del sindicato químico, después bancario, hoy dirigente de la CTA, de la Federación de Jubilados, o sea, homenajeados por sus compañeros, por todo su esfuerzo, pero en realidad los conozco desde que iniciábamos esa marcha. Coincide esto de los miércoles con el inicio del Congreso de los Trabajadores Argentinos, con esa confrontación con el menemismo, con la entrega, ¿no? Con el terminar con todos los derechos de los trabajadores que habíamos, por los cuales habíamos peleado. Y ellos comenzaron a hacer una lucha que es como una gota quebrada a la piedra. Y la verdad que es impresionante. Porque hoy podemos estar discutiendo esto del 82% móvil para la misma categoría, función del trabajador activo, justamente porque en aquel momento, cuando se inician los miércoles y Caballo derrama lágrimas de cocodrilo, ustedes se acuerdan, sí, ¿no? Ahí frente a la comisión y a Norma Pla, una de las viejas luchadoras, ahí se planteaba privatizar definitivamente el sistema previsional, terminar con la jubilación estatal de reparto. Y sin embargo, comenzamos una lucha que juntamos 1 millón de firmas en enero y febrero de 1983. Perdón, 93. En el 92, 14 de noviembre, habíamos fundado el Congreso de los Trabajadores Argentinos y nos encaminábamos hacia hacer una central. Esa fue nuestra primer lucha, fuimos marcados a fuego por esa pelea y juntamos ese 1 millón de firmas, presentamos más, fue una hazaña lo que se hizo en nuestro país y pudimos, después de 3 meses de lucha, parar la eliminación del estatal de reparto. No pudimos que no permitieran la jubilación, esta mala, falsa jubilación de que era la administración de pensión privada, y se llevaron un toco de guita durante años los sectores financieros, ¿no es cierto? Uh-huh. Haciendo trampas, obligando a que todo aquel que no elegía pasaba para el sector privado, etcétera. Gracias a que se empató en aquel momento, hace un año atrás, pudimos eliminar las administradoras de fondos de pensión privada y que hubiera una estatal de reparto en Chile, no se pudo, y hoy es un aporte social las jubilaciones, como un beneficio de un subsidio. Y la verdad que ese fue un paso, sí, que avanzó hacia el triunfo, y ahora hay que avanzar hacia el 82%, porque sobra plata en el ANSES, sobra plata de los trabajadores que aportamos y de los jubilados, y tiene que ir ahí, ¿no?, a la General Motors y a todos los grandes grupos económicos que son los que se llevan la guita. Así que el miércoles fue muy importante, 900 marchas, hay que pensarlo. Qué barro, qué barro. No, todos los miércoles, y miércoles de lluvia, de frío, de sol, de alegría. Sí, una constancia que no creo, una constancia que no recuerdo haya tenido otro grupo político, social, sindical. Y lo que Víctor siempre destaca, lo que los jueves en la historia argentina está marcado por las Madres de Plaza de Mayo, los miércoles está marcado por los jubilados, Víctor. Vos siempre acostumbras a decir esto. Sí, sí, lo dije el otro día porque es así. Es esto de que es el otro día, el que se instaló en la historia, esto que recién planteaba Mauro y que vos recordás, fue los jueves de las Madres de Plaza de Mayo, fueron muy importantes para la dictadura militar. No era que los jueves se llenaba toda la plaza, obviamente, pero era para nosotros poder ir y volver, saber que había todos los jueves un reducto explícito de lo ético, lo moral, la pelea, Bueno, los miércoles de los jubilados fueron a la democracia formal igual que aquello. Claro. Frente a la democracia formal, frente a la resignación. La consigna de ellos es con la fuerza de los que no se resignan. Fíjate vos qué bandera. Qué fuerza, ¿no? desde los primeros miércoles. Esa fue la constante. Con la fuerza de los que no se resignan. Y el viejo, había un dirigente sindical, Avenido Fernández, yo lo recordaba el otro día, de la Unión Obrera Metalúrgica, un hombre de una dignidad espectacular, íbamos a la marcha y yo le digo, ¿qué hace Avelino que todos los miércoles vengan estos viejos? Y me dice, lo que pasa es que nosotros conocimos la Argentina donde no había hambre, conocimos la Argentina donde teníamos laburo, donde teníamos casa, donde teníamos perspectiva, donde nuestros hijos estudiaban, donde nuestro hijo podía llegar a la universidad. Conocimos la Argentina donde las generaciones iban a estar mejor que las anteriores. Fuimos felices, tuvimos los 10 años de felicidad y sabemos que si hoy no es así, es porque nos están afanando. Entonces, claro. Yo creo que es así, son la memoria viva de lo que se puede hacer. No es que nosotros tenemos que convencer de que se podría ser feliz en una tierra como la nuestra. Ellos lo vivieron. Por eso lo quieren de alguna manera cortar ese vínculo cultural con aquella historia. Nosotros quizás seamos algunos de mi edad, no de ustedes que son más jóvenes, pero somos los que vivimos, yo nací en esa época, empezamos a vivir cuando los pibes eran los únicos privilegiados, ¿no? Y se sacaba el derecho de la ancianidad y de la niñez. Entonces, me parece que eso culturalmente estos viejos se encargan de ponerlo arriba de la mesa, de que si existieron esos 10 años porque hubo pelea. Y ellos pelean por esto, ¿no? Los días felices, como le suele llamar Osvaldo Soriano, ¿no? Aquellas lindas crónicas de aquellos días felices. Víctor, te esperamos el sábado que viene por acá, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Víctor Regenaro. Fuimos ahogando. arde el cielo. Maná. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Seis minutos para las 10 de la mañana. Son, Cagando, vamos. Vamos, vamos. Osvaldo de Lanús, quería felicitar a todos. Estuve en la marcha, fue muy emotiva. La de los 900 miércoles de los jubilados. Qué bueno eso. Susana de Liniers, que Víctor no se olvide de nombrar a Salvador Cataña de La Matanza. Era jubilado, dirigente de la CTA y organizador de la construcción social de jubilados en el distrito. Muy bien, bueno. Lo nombró usted, Víctor. Lo omití involuntariamente, seguramente. Silvia de Parque Patricios, me desperté con mi radio reloj y escuché este programa genial en el dial. Gracias por dar tanto oxígeno y hablar de temas tan interesantes. ¿Cómo se va sumando la gente? ¿Viste? En este horario, que esta radio tenía así como un perfil nostálgico. Cantaríamos despacio. Rafael de Barracas, sí. Hace 20 años que los jubilados ganan $200. ¿Es mentira que nos aumentaron? Muy bien, muy bien. Y Mirta de Tribunales, el odiado Amado Vudú, ¿es progresista de izquierda o es de la UCD como siempre fue? Como siempre fue. Amado Vudú, ¿qué sabe de Amado Vudú? Él era economista del Centro de Estudios Macroeconómicos Argentinos, del CEMA, de donde eran mis amigos. ¿Quién estaba ahí? Mis amigos, entre comillas. Pedro Pou y Roque Fernández. Usted sabe que... ¿Qué delantera? Yo tenía un juicio... Mejor dicho, ellos me hicieron Aldo juicio. Pedro Pou era, ¿no? No, Aldo Pedro Pou, no. No ensucie... Perdón. Tan gloriosa memoria. Perdón, perdón. No, voy a hablar con usted. Usted me ensucia, Pou, no, de esa manera. Acá. Ya sabe que el video del Chango Cárdenas dentro de poco sale afuera. Y nos quiere sacar la copa. Sí. Bueno, don Pedro Pou, sí, y Roque Fernández litigaron contra esta persona porque fueron los responsables del vaciamiento más grande financiero de la Argentina, que fue el Banco Integrado Departamental. Se robaron $1,000 millones. Pedro Pou y Roque Fernández, con absoluta complicidad del Banco Central de la República Argentina. Así que me los encontré varias veces en los juzgados. Yo por haber hecho una investigación periodística, y estos muchachos por haber sido los ladrones. Por supuesto que el que estuvo más cerca de ir preso no fueron ni Roque Fernández ni Pedro Pou, como queda claro. Pero los dos muchachos eran del CEMA. Y en aquel momento, cuando iban a los tribunales federales de Rosario, adivine quién lo acompañaba. ¿Quién? Un chico muy joven, Amado Vudú. ¿Baudau? El hoy ministro de Economía. El hoy ministro de Economía. El hombre que defendía los intereses, obviamente, de la patria menemista y de aquel robo escandaloso que fueron $1,000 millones en el 95 del Banco Integrado Departamental. Bueno. Así que un muchacho de esa clase. Una designación que significa un tributo al diálogo político. ¿Cómo le va? Vio que siempre esa luz roja traidora que nos agarra así por detrás. No, es muy linda la luz roja cuando se enciende, okay. Pasa Dios, decía Alberto Olmedo, y tiene razón. Sí, habrá entrado los cabarets, la luz roja, ¿eh? Tengo algunas historias. Ay, ya nos va a contar, ya nos va a contar. ¿Vio? ¿Vio que no es impoluto el Frode? Que no, también no, tiene su historia. Sí, sí, sí, ¿eh? Pero por lo menos sí. Pero no conoce la luz roja, ¿no? Ya es un paso. Ya es todo un paso. Yo cuando dice número y número y número, a veces me da ganas de preguntarle, bueno, ¿y de esto a no ver se habla? Clave. Que lo tiró. Bueno, Andrés Brunetti, Cintia Alcaraz, José Cuatromo, Aelia Pisano, Natalia Palmeiro, Sol Frontini. Estuvieron en la producción de este programa. El que conduce todos estos hilos, el que maneja la producción, estos seis imberbes, se llama Alejandro Weber. Qué grande Weber, ¿eh? Investigando los choripanes. Absolutamente, absolutamente, diría Néstor. Nicolás Nanati y Federico Vila manejaron. Uno graba, el otro reproduce los sonidos de este programa. En la conducción del programa, la nuestra belleza flamígera, Virginia Lahan. Señor Carlos del Frade. Y el señor Mauro Federico. Nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana por AM 990, Radio Splendid. Gracias por estar del otro lado. Arranca de vuelta. Y nos despedimos. Chau. Para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esa suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con él.